Notas de Elena para el jueves 7 de julio. Muéstrame tu gloria. El apóstol Pablo afirma claramente que lo experimentado por los israelitas en sus viajes fue registrado para beneficios de los que viven en esta época, aquellos en quienes los fines de los siglos han parado. No consideramos que nuestros peligros sean menores que aquellos que corrieron los hebreos, sino mayores. Seremos tentados a manifestar celos y a murmurar, y habrá rebelión abierta, según se registra acerca del antiguo Israel. Habrá siempre un espíritu tendiente a levantarse contra la represión de pecados y males. Los hebreos no estaban dispuestos a someterse a las instrucciones y restricciones del Señor. Querían simplemente hacer su voluntad, seguir los impulsos de su propia mente y ser dominados por su propio juicio. Si se les hubiese concedido esta libertad, no habría proferido queja contra Moisés, pero se amotinaron bajo la restricción. Dios quiere que su pueblo sea disciplinado y que obre con armonía, a fin de que lo vea todo unánimemente y tenga un mismo sentir y criterio. Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 342 y 344. Fortalecido con la seguridad de la presencia de Dios, Moisés fue todavía más allá y se aventuró a solicitar aún más bendiciones. Dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». ¿Creéis que Dios reprobó la presunción de Moisés? Claro que no. Moisés no hizo este pedido por vana curiosidad. Tenía un objetivo en vista. Comprendió que por su propia fuerza no podría realizar aceptablemente la obra de Dios. Sabía que si podía obtener una clara visión de la gloria de Dios, estaría capacitado para avanzar en su importante misión, no por su propia fuerza, sino por la del Señor Dios Todopoderoso. Toda su alma se extendió hacia Dios. Anhelaba saber más de Dios, para poder sentir de cerca la divina presencia en cada emergencia o perplejidad. Su único objetivo era el deseo de honrar mejor a su Hacedor. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y comprendió los motivos que impulsaban la solicitud de su fiel servidor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad». Éxodo 34:6. Moisés tenía genuina humildad, y el Señor lo honró mostrándole su gloria. De la misma manera honrará a todo el que lo sirva como Moisés, con un corazón perfecto. Imparte su sabiduría a los que tienen un espíritu humilde y contrito. La justicia de Cristo irá delante de ellos y la gloria del Señor será su retaguardia. La tierra podrá vacilar. Los fundamentos del mundo podrán estremecerse bajo sus pies, pero no temerán. En lugares celestiales, página 241.